Yo, yo, yo. Claro que me sobran rimas pa' dejar en cero a los que me subestiman. No quiero que se maten, quiero que se depriman. Presten atención, no saben lo que se avecina. Dicen que los mejores están en la cima, porque acá abajo no aguantan el clima. El ambiente está caliente y ustedes no se animan a vivir lo que hablan porque se cagan encima. Mezclamos marihuana con cocaína, vivimos como en los tiempos de Cristina. Tengo mi familia, mi banda y un par de minas. Estoy más bendecido de lo que se imagina. Rapeando como liga, me dicen que siga. Pendiente de mi vida, no importa lo que digan. Sé que tengo talento pa' jugar en esa liga, pero tiempo al tiempo y que Dios me bendiga. Yo soy leal porque no traiciono. Así es como vivo, así funcionó. Me dicen rey porque te corono. Le saco la corona y me corono. No tengo ley, yo evoluciono. No tengo rey, yo revoluciono. Para hablar conmigo me bajan el tono. Falta de respeto, yo ya no perdono. Saco buena música, nunca desilusiono. Pa' mí no son problemas y si lo solo soluciono. Brillando en cada tema, el pa'lante lo detono. Loco, siempre pa' adelante, no abandono. No hablo de droga, ni plata, ni plomo. Ustedes no conocen, saben quiénes somos. La vivimos bien y se preguntan cómo. Por ese motivo no escriben el lomo. Mantener mi estilo sí que es una virtud. Estoy hace tiempo, este no es mi debut. Le robé a su mujer, soy un hijo de pu. Pero yo me enamoré de cómo mueve ese cu. Represento mi barrio, mi banda y mi crew. Negros de verdad con mucha actitud. Buscamos el respeto en las calles del hood. Leal hasta que duerma dentro de un ataúd. Bitch Coto, RNG, Baez Music. Ya saben quiénes son los mejores. No hace falta ni decirlo, la mafia argentina. Camino por el vecindario, corté con cara de sicario, embroncado y solitario, por las calles de mi barrio, no busco estar en el podio, busco al que se puso el monio, convertido en un demonio, mis ojos están llenos de odio. Esto se hace así. No soy Daddy Yankee, pero puñeta. Tu guacha me entrega la combi completa. Cara de negro, nunca de careta. Siempre humilde con mi camiseta. Rapeando sin ganas, le cierro la jeta. Ganando el respeto del que no respeta. No el MPR, soldado y profeta. Yo en Argentina, vago y poeta. Como dijo el Richie, busco mi moneda. Les traigo mi banda y tapo tu vereda. Caemos al par y ninguno se queda. Flotamos como coche de Al-Qaeda. Ea, ea, quisieron traicionar y nunca me dejé. Estoy con lo de verdad, de lo fui mal eje. Ando por el barrio nuevo, por RNG, o por RNG. Guacho, no te equivoques, puedo estar drogado y no pierdo el enfoque. Por mis hermanos estoy puesto pa'l choque y hacerle la guerra al que los toque. Que se comploten si quieren que explote. Somos guerreros, no hay quien nos derrote. Vamos a ponerte las Nike en los bigotes. Camino por el vecindario, con cara de sicario, embroncado y solitario, por las calles de mi barrio, no busco estar en el podio, busco al que se puso el monio, convertido en un demonio, mis ojos están llenos de odio.